Y ayer por la mañana, mientras se desarrollaban los comicios legislativos, detuvieron a 6 militantes del Frente de Izquierda en Mar del Plata. Dos de ellos además eran candidatos. Gustavo Vicini, candidato a senador por la 5ª sección electoral, y Libertad Martínez, candidata a concejal por General Pueyrredón. Efectivos de la policía entraron sin orden judicial a un local partidario y los llevaron detenidos, argumentando que el local abierto rompía la veda electoral. Estuvieron 4 horas detenidos, fueron liberados cerca del mediodía. Ya nos está escuchando Gustavo Vicini. Buenos días, Gustavo. Aquí Diego y Maru en la mesa. ¿Qué tal? Buenos días, Diego, Maru y bueno, a toda la audiencia. Gustavo, contanos cómo se fueron dando los hechos ahí, momento a momento, en la mañana de ayer. Bien, bueno, te cuento el relato. Nosotros tenemos una hipótesis que me parece que explica un poco lo que sucedió. Alrededor de las 9:00 a.m, 9:30, se acerca al local una persona donde nos plantea que estábamos rompiendo la veda electoral por la cartelería que teníamos en el local, un local que nosotros inauguramos hace 6 años, que tiene la identificación en nombre de nuestro local, con la cara de Nicolás del Caño y de Miriam Breckman. Teníamos contra el árbol ahí del local, teníamos ya hace varias semanas un cartel puesto que nos había sobrado de algo que habíamos pegado en la calle y lo pusimos ahí contra un árbol. Entonces esta persona viene a increparnos, a decirnos que estábamos rompiendo la veda electoral. Justo hacía instantes, algunos medios locales de acá de la ciudad de Mar del Plata habían empezado a denunciar, entre comillas, a la candidata de Cambiemos de acá de la ciudad, porque después de emitir su voto empezó a hablar de los proyectos de que tenía para la ciudad en caso de ser elegida concejal y demás cuestiones. Entonces la denunciaron porque ella estaba rompiendo la veda. Le explicamos esto a esta persona se va, vuelve a los 2 segundos, se mete dentro del local y nos saca una foto. Entonces inmediatamente ahí mis compañeras salen a increparlo, a decirle por qué nos estaba sacando una foto. Esta persona se sube un Falcon verde, lo que significa un Falcon color verde en esta Argentina. Una de mis compañeras toma una fotografía de la parte trasera del vehículo este, otra compañera de la parte delantera. Bueno, empezamos a decir qué estaba haciendo y más cuestiones. La persona, obviamente, nosotros no generamos ningún acto de violencia porque no nos parecía. Nosotros estábamos en el local preparando la fiscalización. Casi 200 fiscales estuvo el Frente de Izquierda acá en la ciudad de Mar del Plata, es una tarea muy importante. Y por eso estaba el local abierto, como están todos los locales abiertos de todas las fuerzas políticas, no solo en Mar del Plata, sino a lo largo ancho del país. Bueno, después de ese hecho, cuando ingresamos al local nuevamente para seguir, sin darle mucha discusión a lo que había sucedido, una de mis compañeras dice, la patente es esta, para tenerlo en cuenta, y mi otra compañera dice, no, pero la patente no es esa, es esta. Es decir, esta persona tenía la patente cambiada del auto. Bueno, y a los 5 minutos pasa un patrullero por la puerta del local muy despacito. Y a los 10 minutos caen primero 5 patrulleros y a los 15 minutos 5 patrulleros más, y alrededor de 20 efectivos de la policía, un operativo impresionante para algo que yo milito hace casi 20 años y algo que no había vivido nunca en mi vida. La verdad que nosotros vemos ese hecho en particular porque después, cuando la policía nos quería llevar detenidos supuestamente porque estábamos infringiendo la ley electoral, la que decía que rompía la veda, nosotros le decíamos, mirá, acá a 2 cuadras hay un local de Cambiemos, está con el local abierto, tiene la misma cartelería o la cartelería de ellos en la puerta pegada como nosotros. Es más, después empezaron a circular por las redes sociales gente que pasaba por el local de Cambiemos a sacar fotos, tenían una mesa puesta con boletas. Bueno, y bueno, empezamos ahí a dialogar con los efectivos de por qué semejante operativo y demás cuestiones. Obviamente preguntamos qué juez estaba actuando, qué fiscal, si tenían algo por escrito. Nos dijeron que no tenían nada por escrito. Ahí en determinado momento nos dicen, no, hubo una llamada anónima que dicen que ustedes rompen la veda, pero cuestión que 20 efectivos de la policía estaban en el local increpándonos cuando nosotros éramos seis compañeros y compañeras ahí, 3 compañeras y 3 compañeros, ingresamos al local y ahí empezamos a llamar a los organismos de derechos humanos, empezamos a llamar a nuestros compañeros y demás. Quieren ingresar por la fuerza la policía, yo les planteo que no pueden entrar, de que yo soy el referente del FIT acá en Mar del Plata, de que soy el candidato a senador, que no pueden entrar, que no muestren la orden de allanamiento. Empiezan a empujar, a increpar, a decirme que ellos no necesitan ninguna orden de allanamiento, y se meten 6 efectivos de la policía local en forma muy violenta. Mis compañeras, bueno, mis compañeras la sacan esposada ahí adentro, uno de los policías envalentonado decía, agarren los objetos personales, computadoras, no sé cuántas cosas más. Bueno, por suerte inmediatamente llegaron los compañeros de Hijos Mar del Plata a la prensa. La verdad que los medios de acá de la ciudad inmediatamente llegaron, que terminó siendo un escándalo nacional, ¿no? Bueno, cuestión que terminamos los seis compañeros esposados en la puerta del local, ya con todas las fuerzas políticas ahí. Yo cada medio que tengo la oportunidad de hablar lo digo, todas las fuerzas políticas, sociales, derechos humanos estuvieron ahí en la puerta del local. Nos subieron al patrullero, nos trasladaron a la comisaría segunda de acá de la ciudad de Mar del Plata. Nunca bajamos a la comisaría. Tuvimos una hora en distintos patrulleros frente a la comisaría. Después nos llevaron a la Bucetich para que nos vea el médico, nos revise el médico. Después nos volvieron a llevar a la comisaría segunda. 30 minutos más en el patrullero. Ahí ya estaba cortada la calle porque había unos 400 compañeros y compañeras de todas las fuerzas políticas de la oposición. Todas estaban, la verdad, sindicatos. Las centrales sindicales, estaba todo el mundo de afuera de la comisaría, y obviamente que no le quedó otra que hacernos bajar, firmar la orden de liberación, que lo que dice, en el caso de cinco compañeros, plantea de que nosotros nos liberan después porque estábamos infringiendo la ley electoral. Supuestamente ayer en conferencia de prensa Marcos Peña dijo que estábamos nosotros repartiendo boletas. Obviamente que eso no es así. No necesitamos repartir boletas un día domingo porque nosotros hicimos una enorme militancia al Frente Izquierda que creo que se vio reflejada en la gran elección que hicimos. Así que obviamente desmentimos eso y responsabilizamos centralmente al Gobierno Nacional y al Gobierno Provincial de María Eugenia Vidal, que es la que organiza la policía, que lo que permiten es esto, es el avance de la fuerza de seguridad contra aquellos que salimos a luchar. El día anterior habíamos estado acá en Mar del Plata movilizando por Santiago Maldonado y exigiendo justicia para el compañero. Así que nada, la verdad que fue, se empañó una jornada que para nosotros terminó siendo por suerte muy importante. Gustavo, después de todas estas irregularidades, por llamarlas de alguna forma, que acabas de mencionar, que sucedieron en el día de ayer y que terminaron finalmente y por suerte con la liberación, ¿qué queda en la justicia? ¿Les queda algún cargo por afrontar? ¿Queda alguna causa abierta? ¿Se los quiere imputar de algo? Mira, eso te decía, cinco compañeros firmamos la libertad porque estábamos infringiendo en la ley electoral. Obviamente que nosotros todo eso le damos, ahora nuestra abogada ya está trabajando en el tema. Y hay una de las compañeras que la acusan de resistencia a la autoridad, supuestamente porque mordió, creo que salió en algunos medios nacionales, mordió a un agente de la policía, y es la misma compañera que nosotros ya fuimos al médico, no solamente al médico de la el médico de la policía, obviamente que no quiso dejar asentado nada, pero es una compañera que está llena de marcas, porque dos afectivos varones la tiraron contra el piso para esposarla, y es la compañera de Tinegote, es la compañera que la acusan de supuestamente haberse resistido a la autoridad. Así que nada, ayer nos dedicamos a dar respuesta a lo de la compañera, siendo un médico del hospital público y demás, donde quedó asentado ya que la compañera tiene golpes y marcas. Y bueno, y hoy vamos a dar respuesta a todo eso, pero me parece que la movilización de todas las fuerzas sociales, políticas, de derechos humanos acá de la ciudad de Mar del Plata y el acompañamiento de un montón de compañeros y compañeras, hasta fuerzas políticas con las que tenemos grandes diferencias, que a nivel nacional hablaron, se solidarizaron, que mientras que algunos candidatos llevaban medialunas a los lugares de votación, otros candidatos hablaban de lo que estaba sucediendo en Mar del Plata, y eso me parece que lo que hizo es permitir que muy rápidamente nos liberaran. Es decir, tuvimos 3 horas, pero por suerte nos liberaron. Gustavo, nuestra solidaridad también con ustedes por lo que han vivido en el día de ayer, y preguntarte después ya por los resultados electorales, más allá del balance que hacen al interior del FIT, del crecimiento del Frente de Izquierda a los valores que habían obtenido en las PASO, de los logros de ingresar en la Cámara de Diputados y demás, preguntarte por la elección en términos nacionales cuando uno un poco ve el cuadro completo, ¿no? Este crecimiento y consolidación de Cambiemos a nivel nacional. Sí, sí, ahí lo que nosotros estamos marcando es eso, que hay un crecimiento de la fuerza oficialista, hay un derrumbe del peronismo, esto es así, es concreto, se ven números, derrumbe, es decir, en el caudal de votos, y lo que el Frente Izquierda logró hacer es romper esa, lo que nosotros dijimos en este último tramo de la campaña. Lo que logró el Frente Izquierda hacer es romper esa falsa polarización que había, o ese intento de mostrar de que era una elección ejecutiva, donde era casi un balotaje que se tenía que elegir por uno o por otro. Y el Frente de Izquierda, donde nosotros planteamos que nos querían dejar afuera de los debates, donde ponían a los cuatro candidatos a senadores o a los cuatro candidatos a diputados nacionales, y después ponían otros, no era otros, era o Néstor Pitrola o era Nicolás del Caño. Bueno, me parece que logramos interpelar a un sector muy importante de los trabajadores, de los jóvenes y de las mujeres, de que el Frente Izquierda en la Cámara de Diputados nunca le votó ninguna ley al macrismo, de esas 80 leyes antipopulares que algunas fuerzas de la oposición acompañaron para darle institucionalidad al gobierno de Macri. El Frente Izquierda siempre se opuso, no solamente en el Congreso, sino también en las calles, y es el reflejo de que en Provincia de Buenos Aires ingresan como diputados nacionales Nicolás del Caño y Romina del Pla, que tenemos un diputado provincial que es Guillermo Kane, que en Capital Federal estuvo muy cerquita de entrar el compañero Ramal, pero que entra como legisladora mi compañera Miriam Breckman y Solano, que en Jujuy el compañero Alejandro Vilca sacó casi el 20% de los votos, segunda fuerza, le saca 10 puntos de diferencia al peronismo en Jujuy, el Frente de Izquierda en Jujuy, en la fuerza que se viene oponiendo a Morales. Es una gran elección en Mendoza, donde no logramos mantener la banca nacional, pero sí tenemos senadores, diputados provinciales, concejales. Una muy buena elección también en Salta, donde tenemos diputados provinciales, en Catamarca, donde tenemos otro diputado provincial, en Santa Cruz. Es decir, una excelente elección. Y el caso particular de Mar del Plata, nosotros sacamos 15.000 votos más, 14.000 votos más de los que habíamos sacado en las PASO. Nos faltó poco para entrar o para tener un concejal, pero bueno, mostramos, me parece, que logrando interpelar un sector de la población, de que lo que hay que hacer es oponerse en el Congreso, pero también mostrar en las calles, en forma contundente, cuáles van a ser las fuerzas que nos vamos a oponer a lo de Macri. Hoy me levantaba y lo primero que veía Macri en conferencia de prensa anunciando el aumento de las NAP. Sí, claro, aumento de nafta, tarifazos que continúan y un escenario de ajuste y represión cada vez más agudo. Y ante esto preguntarte también la complicación para movilizarse de manera tal vez atomizada, ¿no? Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que hay una agenda planteada para una reforma laboral de flexibilización y tenemos a la CGT, que representa a gran parte justamente de los trabajadores del país y que es quien establece el diálogo con el gobierno nacional, participando un poco de ese plan flexibilizador, al menos no convocando con fuerza a un paro general o a un repudio a estas políticas. ¿Esto pone también de alguna manera en evidencia o de manera más expuesta a las fuerzas que se movilicen a partir de ahora? Sí, no queda duda. No quedan dudas de que la movilización y sobrepasar a los sindicalistas que van a firmarle todo a Macri, es decir, o no en forma contundente, no van a rechazar la reforma laboral, la reforma educativa que los docentes vamos o seguimos discutiendo hoy. Es claro, es decir, Pichetto hace unas semanas atrás plantea de que ellos no van a votar nada sin consultar a la CGT, como si eso fuera una garantía para los trabajadores. Me parece que 1.300.000 votos que sacó el Frente de Izquierda en una elección histórica a nivel nacional es una garantía de que hay un sector que se va a oponer realmente a los planes de Macri. Y como ayer tanto Néstor Pitrola como mi compañera Miriam Breckman y Nicolás del Caño hacían un llamado no solamente a los que votaron al Frente de Izquierda, sino a los que no los votaron, a los que votaron otras fuerzas políticas por diferentes razones, pero que ven que la movilización exigiendo justicia por Santiago Maldonado, exigiendo de que los pueblos originarios y los mapuches tienen que acceder a sus tierras, discutiendo la cuestión de la precariedad laboral y demás cuestiones, y haciendo un llamado a la movilización y a sobrepasar a estas conducciones sindicales que con la movilización creo que no nos van a entregar tan fácil. Uh-huh. Gustavo, lo último, esta mañana lo charlaban en el programa Llévalo Puesto con el analista Ulises Bossia. ¿Cómo se llega a que un porcentaje de los ajustados vote a los ajustadores? Difícil, ¿no? Yo cuando voy a la escuela, ¿viste? Ahora al mediodía tengo que vuelvo a trabajar, me tomé dos semanitas de licencia. Mira, yo cuando escucho a un compañero de la escuela que me dice que va a votar a Bullrich, y a mí se me atraganta, ¿viste? Se me genera un nudo en la garganta. Y algunos compañeros, que son compañeros honestos, laburantes y demás, me parece que siguen con la misma tónica o el mismo argumento de un voto contra, ¿no? Un voto, no quiero votar a Cristina Fernández de Kirchner o a esa fuerza política que gobernó el país y la provincia durante 12 años, entonces voto al que supuestamente me da la opción de ganarle para que no vuelvan. Lo que me parece que hay que empezar a discutir más profundamente, de que ya no vivimos en un país donde hay que definir entre bipartidismo, sino que hay otras fuerzas políticas que por arriba, pero especialmente por abajo, se comienzan a organizar desde ya hace muchos años para plantear otra salida, y es una salida de fondo. Yo cuando veo a los movimientos sociales reclamar porque les quitan o les sacan el dinero para seguir desarrollando las actividades en las cooperativas de trabajo, cuando uno ve, por ejemplo, el intendente de Mar del Plata que sale a decir que ni una menos es una moda, y Mar del Plata lamentablemente no solamente es cabecera en el índice de desocupación, sino también es una de las ciudades con mayor porcentaje, es lamentable hablar de esto, de femicidios. Bueno, esas cuestiones me parece que todavía hay que romper con eso, y el frente de izquierda y nuestros referentes y los diputados que tenemos, pero especialmente en los lugares donde militamos cotidianamente, en los colegios secundarios, en la universidad, en los lugares de trabajo, va a poner todo su esfuerzo para intentar demostrar de que hay que dejar de votar ajustadores, de que hay que dejar de votar a aquellos que nos explotan cotidianamente, y que no... Es decir, no hay que acostumbrarse a que vivimos en esta sociedad donde quizás con algunas mejoras nos conformamos, sino que realmente podemos plantear de que puede haber una salida de fondo y que podemos dar vuelta a la tortilla para que de una vez por todas los trabajadores y los oprimidos y los que darle una salida a aquellos que no tenemos que conformarnos con el sistema en el que vivimos, ¿no? Gustavo, ¿te parece que este 40,59% del electorado nacional que terminó votando Cambiemos en estas elecciones legislativas se siente de alguna manera interpelado por esta agenda del ataque a las organizaciones sociales, de la reforma educativa, de la dificultad que ha tenido durante todo este año, por ejemplo, la paritaria docente, vos que sos docente? ¿Cómo se dialoga con este 40,59%? Mira, hay un sector... con el que uno debería poder dialogar. O sea, a mí me escribió mucha gente, me dice, vos sabés que estamos en las antípodas ideológicas, yo voto al gobierno nacional, pero me solidarizo con vos porque fue brutal lo que pasó ayer en el local. ¿Qué sé yo? Lo que pasa que hay un sector con el que todas las fuerzas políticas hoy tienen que estar pensando que de alguna forma van a tener que dialogar. Uh-huh. Quizás a alguna fuerza política le cueste más, porque está más alejado políticamente, pero a otra quizás le cuesta mucho menos. Y después obviamente que hay un sector que hizo campaña por la gendarmería contra Santiago Maldonado demonizando a los mapuches. Hay otro sector porque el gobierno nacional da espacio para que salga gente a decir que no fueron 30.000 sino que fueron 8.000 detenidos desaparecidos. Hay otro sector que dice que está bien que es una estafa los juicios laborales, entonces que hay que avanzar con una legislación nueva, ya que hay que hacer una reforma laboral planteando convenios a la baja. El coloquio de idea acá en la ciudad de Mar del Plata fue eso. Cuando vos ves sentado en la misma mesa a Pereira del sindicato petrolero con el presidente de YPF hablando de lo interés o lo importante que fue Vaca Muerta, cuando uno sabe bien no solamente la cuestión ambiental, lo que significa, sino que reventaron el convenio colectivo con un convenio a la baja a todos los trabajadores petroleros, estamos discutiendo eso. Entonces, la discusión me parece que pasa por ahí, y que creo que todos aquellos que estamos de este lado de la vereda vamos a tener que discutir concretamente cómo damos una respuesta. Desde el Frente de Izquierda, nosotros consideramos que viene por acá, en las calles, centralmente, a partir de la movilización, y en el Congreso no votando ni una sola ley al gobierno y dando respuestas a los a las demandas de los sectores populares, ¿no? Gracias, Gustavo. Te mandamos un abrazo. Un gran abrazo para ustedes. Gustavo Vicini, docente, candidato a senador por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores por la quinta sección electoral, fue uno de los 6 detenidos durante la mañana de ayer, cuando la policía, primero un hombre de civil en un Falcon verde que cambió de patente, le sacó una foto, luego cayó la policía, les dijeron que estaban violando la ley electoral por estar repartiendo boletas y por tener insignias del Frente de Izquierda en el local abierto. Se llevaron a 6 militantes, los tuvieron en patrulleros dando vueltas, finalmente los han liberado, pero esto ocurrió ayer en Mar del Plata en el marco de las elecciones. En el marco de las elecciones legislativas, también aclarar obviamente que esto sucede en el marco de unas detenciones sin ningún tipo de orden judicial. Una vez más, otro gesto.